11 de la mañana, 30 minutos. Ya estoy en contacto con la doctora Ana Bertone, directora de Epidemiología. Buen día, doctora. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Doctora, bueno, esta semana supimos que ya comenzó la inscripción para vacunar niños y niñas de 6 meses a 2 años. De la misma manera que se inscriben los adultos, ¿verdad? Exactamente. Desde la próxima semana está a definirse el día de inicio de esta vacunación. Tendremos disponible la vacuna contra la COVID para niños a partir de los 6 meses en adelante. En realidad esta vacuna se puede usar de 6 meses a 5 años, pero la novedad, digamos, es que tenemos vacuna para iniciar esquemas en niños de 6 meses a 2 años inclusive. Y hasta antes de cumplir los 3 años, que esos chiquitos no se estaban vacunando con una vacuna, no había disponible. Sí, y ahí viene la pregunta. En su momento, digamos, con esta preocupación, lo que se dijo era que los niños tienen el riesgo más bajo de contraer COVID. De todas maneras, ¿se recomienda, entiendo, la vacunación? Sí, en realidad, cuando conocimos la COVID, vimos que era una enfermedad que afectaba con mayor morbi, mortalidad, es decir, enfermedad grave o muertes a las personas, los adultos mayores, y las personas que tienen inmunocompromiso, que tienen una comorbilidad severa, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también en pediatría, digamos, ocurre a los chicos que por ahí tienen COVID sintomático, el long COVID o el COVID prolongado, ¿no? Y también hay un síndrome, que es un síndrome multiorgánico, digamos, que afecta a varios órganos, que es un síndrome inflamatorio post-COVID, que también se presenta en pediatría. Lo que pasa es que la frecuencia de presentación es mucho menor a lo que ocurre con la población adulta y que vimos que ocurrió en la pandemia. Sí, pero bueno, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Vacunología, bueno, ni que hablar la CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el Ministerio de Salud de la Nación, sí recomiendan la vacunación. Bien. Se van a hacer tanto en el Evita, en el Molas y en el centro, en el vacunatorio del centro sanitario. En principio sí, nosotros la vacuna que tenemos es la del laboratorio Moderna, sí, es como la Moderna es del mismo laboratorio de la que usamos para los más grandes, pero tiene una formulación especial pediátrica. En principio, por la cadena de frío, en principio haríamos así. De todas maneras, siempre estamos evaluando la estrategia para llegar más cerca a la gente si podemos distribuirla a todos los centros de salud. Digamos, en Santa Rosa está la vacunación COVID en general. No siempre estuvo así. Con algunas vacunas pudimos descentralizarla. Estaba en el Evita, en el centro sanitario, en el Molas. Pero intentaremos lo más que podamos descentralizar. Tiene que ver mucho también con la presentación de los viales, la cantidad de dosis y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero y la otra novedad, digamos, que uno puede vacunar a partir de los 6 meses hasta los 2 años, va a ser un esquema primario inicial, pero también los chiquitos de 3 y 4 años que recibieron la vacuna Sinopharm, nosotros no podíamos hacerle refuerzo porque dice que Pfizer pediátrica, que era la que estábamos usando para hacer refuerzo a partir de 5 años, no podíamos usarlos en los menores de 5. Así que con esta vacuna de Moderna, con formulación pediátrica, sí la vamos a poder usar para hacer el refuerzo de 3 y 4 años. Que digamos, esa es la otra novedad que tiene esta inclusión de la vacuna. Claro. A ver, digamos que es una plataforma más compleja que la que veníamos usando de Pfizer. Es, viste que vos tenías dentro de las plataformas de las vacunas contra COVID las que son de ARN, ¿sí? Sí. Y eran de ese tipo tenemos Pfizer y Moderna. Moderna tiene, así como Pfizer, las dos tienen una concentración, digamos, varían en la concentración de lo cómo vienen presentados los viales, ¿sí? La cantidad de miligramos de vacuna que tienen, por decirlo de alguna manera. Ajá. Que para los de adultos más concentrado que para los de los chicos, ¿sí? Es en realidad en sí es la misma vacuna con distinta concentración para poder llegar a la dosis adecuada por para los niños, ¿no? Bien. No sé si me explico, ¿sí? Sí, ahora sí. A ver, aclarar nuevamente que no hay quinta dosis para adultos, que se trata de un refuerzo para la convocatoria que se está haciendo para aquellas personas con comorbilidades. Exactamente, sí, está bueno que me preguntes porque eso aclara un montón y hay mucha gente que tiene muchas dudas. No es que hay una nueva vacuna o que hay una quinta dosis ahora para todo el mundo, sino que las personas que recibieron adicional en su momento, esa tercera dosis o adicional, que era para las personas que tenían inmunocompromiso, se habían vacunado con Sinopharm, ahora se los convoca para el segundo refuerzo porque ya pasaron los tiempos de su primer refuerzo, que el tiempo mínimo son 4 meses, entonces ahora ya llegan los 4 meses para el segundo refuerzo. Y ese segundo refuerzo se convierte en una quinta dosis de vacuna, pero nosotros preferimos llamarlo el segundo refuerzo de ese esquema de una persona que recibió la dosis adicional. Pero hay en otras jurisdicciones que están hablando del quinto refuerzo y eso, quinta dosis, y eso ha generado confusión en algunas personas. No es que hay una nueva dosis para todo el mundo, sino simplemente es el segundo refuerzo para aquellos que recibieron adicional. Claro, bueno, pues quería aclararlo justamente porque muchas veces dice, a mí no me llamaron y a fulana ya la llamaron, viste que el boca a boca a veces desinforma y preocupa cuando se trata de salud. Bueno, ¿cuál es la situación hoy de la provincia de La Pampa con respecto a la COVID y volver a reforzar que esto no pasó, que estamos conviviendo con el virus y hay que seguir cuidándonos, ¿no? Sí, en realidad estamos en esta etapa de la pandemia, bueno, totalmente diferente como veníamos. Por suerte no tenemos la internación que tuvimos hace ya este invierno, no es lo mismo, ¿no? Y la manera de vigilar la enfermedad cambió, ¿sí? Recordamos que la gente que se toma muestras son los que tienen factores de riesgo, los que son mayores de 50 años, que hay distintas modalidades de vigilancia para ver cómo se comporta este nuevo virus con el resto de los virus que ya este año empezaron a convivir. Ya no es, digamos, el monopolio de coronavirus en la vigilancia de los virus, sino que ya está conviviendo con los otros virus. Así que en todo eso se trabaja, pero no está en la atención en el sistema de salud como estuvimos antes. De todas maneras, la recomendación, mientras uno monitorea cómo se comporta este virus, saben que hay nuevas variantes, siempre siguen ocurriendo variantes. Desde el momento que el mundo no tenga coberturas adecuadas de vacunación, el virus va a poder mutar y generar nuevas variantes, así que eso se está monitoreando todo el tiempo. Entonces, siempre en la provincia se ha sido cauto en decir, aún la pandemia por ahí no terminó, estamos en esta instancia totalmente diferentes, con buenas coberturas de vacunación, con otras herramientas para tratamiento, para la internación. De todas maneras, se sigue monitoreando. Y la recomendación sanitaria de por ahí de continuar en espacios cerrados con el uso de barbijo. El lavado de manos siempre es útil para las enfermedades respiratorias y para muchas otras. La ventilación de los ambientes también, más en esta época invernal. Así que esas recomendaciones siguen. Ya ahora las personas que tienen síntomas respiratorios y sobre todo si tienen factores de riesgo, la consulta oportuna con el médico de cabecera también sigue. Y mantener el calendario de vacunas actualizado con COVID y con todas las otras vacunas del resto del calendario, ¿no es cierto? Que lo que ocurrió en La Pampa, como en todos otros lugares del mundo, es que, digamos, las oportunidades de vacunación fueron menores, la gente por ahí no pudo concurrir como hubiese concurrido si no hubiese habido pandemia, entonces algunas coberturas por ahí se vieron reflejadas en eso, ¿no?, con la baja. Igualmente, los vacunadores de todos los establecimientos de salud están recuperando vacunas muchísimo, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en eso, entonces es importantísimo no olvidarse que las vacunas son víctimas de su propio éxito, ¿no? Cuando las enfermedades no se ven, la gente no se vacuna porque le parece que no ocurren más, y en realidad es porque estamos vacunados. Pero si empezamos a bajar las coberturas de vacunación, reemergen enfermedades de las que ya estábamos olvidados, como la coqueluche, tos convulsa, como el sarampión, como la rubeola, como, bueno, un montón de enfermedades que estamos previniendo con vacunas. Perfecto. Doctora Bertone, yo le agradezco muchísimo que su generosidad en atendernos, en el tiempo que nos ha brindado. El micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, muchísimas gracias a ustedes por comunicar, por ayudarnos a comunicarnos los mensajes que estamos pasando. Y es esto, simplemente trabajando muchísimo en la prevención, que es lo primordial para no llegar a tener una enfermedad más grave o que requiera más complejidad de atención. Simplemente eso. Muy bien, muchísimas gracias. Que tenga muy buenos días. A ustedes. Chao, chao.